ya no voy a llorar. No, ya no voy a sufrir. Deben quedar olvidadas esas noches sin dormir. No, ya no voy a llorar. No, ya no quiero sufrir. Voy a pensar que mañana se comienza a vivir. Si cada día sale el sol, si cada día veo renacer la luz, si cada día sale el sol y borra las tinieblas y al huir dejó, yo debo creer que va a renacer mi vida. Yo voy a confiar que volveré a ver la dicha, que un nuevo día vendrá, que un nuevo sol brillará, que un nuevo amanecer habrá en mi vida. No, ya no voy a llorar. Mañana se comienza a vivir. Si cada día sale el sol, si cada día veo renacer.